Radio Ubrique. Deportes. Hola, ¿qué tal? Saludos, buenas tardes. Bienvenidos un día más aquí a Tiempo de Deportes en la sintonía de Radio Ubrique 97.6 de la frecuencia modulada. Hoy jueves vamos a centrarnos en el fútbol sala, pero antes queremos destacar o adelantar ya la confirmación de los horarios oficiales de los partidos que se van a disputar este fin de semana y que van a protagonizar equipos ubriqueños, los dos equipos seniors del Ubrique Unión Deportiva. El Ubrique Unión Deportiva El Torno de la Primera Andaluza Senior, hablamos del Ubrique Unión Deportiva A, ya tenía horario desde hace unos días. Se va a jugar, como saben, el domingo a las 12:30 en el Antonio Barbadillo, partido correspondiente a la jornada 14 y que se va a encargar de dirigir Gabriel Picazo Rueda, acompañado por Samuel Pérez Herrera y León Montaraz Rojo. La novedad viene en lo referente al partido que va a disputar el Ubrique Unión Deportiva Senior B. También lo hace en casa, se mide al conjunto del Puerto de Santa María de La Roque Puente. Y en este caso, el encuentro en principio estaba programado para el domingo a las 4, pero se retrasa media hora. Se disputará a las 4:30. Suponemos que por el tiempo que será necesario pues para desinfectar, limpiar los vestuarios, dejarlo todo preparado entre un partido y otro. Recuerden, bueno, que en torno a las 2:30 concluirá un poco antes el partido del Señor A, más o menos, y que a las 4:30, dos horas después, pues ya tendrán que comenzar el encuentro que va a enfrentar a ubriqueños y portuenses. Este último partido va a estar dirigido por Lorena del Mar Trujillano Gallardo, a la que van a acompañar Luis Alfonso Carretero García e Iván Barroso Gómez. Por lo tanto, doble jornada este fin de semana y doble jornada además en casa. Recuerden que no obstante los aficionados no van a poder asistir a ambos encuentros que se van a disputar a puerta cerrada. Dicho esto, otra cuestión que queríamos destacar en la jornada de hoy, antes de entrar en materia, era el hecho de que este fin de semana, bueno, ya saben, ya conocen que ahora mismo, en lo que se refiere al calendario de carreras de atletismo, pues prácticamente es inexistente. A las únicas pruebas que se le está dando salida y se están disputando son las que están amparadas por las federaciones, por sus respectivas federaciones, a la hora pues de considerarlas como pruebas federadas y que tienen pues implicaciones clasificatorias en copas o en campeonato. Lo que queremos decir es que este fin de semana se disputa en Sierra Nevada el Campeonato de España de Snow Running. Es una modalidad de, digamos, de carrera por montaña, pero sobre terreno nevado. En concreto, será la cuarta edición de este Campeonato de España de Snow Running y es la tercera vez que el Snow Running de Sierra Nevada acoge un Campeonato de España. Es una prueba que ya con esta de este fin de semana pues se disputarán 10 ediciones. Bajo un estricto control anti-COVID se va a disputar este Campeonato de España. Se trata de una prueba de 12,70 kilómetros y un desnivel de 920 metros acumulado. También es puntuable para el Campeonato de Andalucía y se desarrolla pues en Prado Llano. Salida en Prado Llano, los participantes tendrán que ascender hasta más allá de Borreguiles, de pues la estación de Borreguiles, el Teresilla, que queda justo por encima de Borreguiles, y después descender de nuevo hasta Prado Llano. La prueba se va a disputar este sábado a las 6:20 de la tarde y el hecho de que nosotros la traigamos a colación responde a que va a haber participación ubriqueña. Vamos a tener a Juan Antonio Domínguez Bueno, a Juancho, y a José Antonio Moreno Fernández. Ambos van a tomar la salida en esta prueba granadina, que insistimos, bajo unas estrictas medidas de control anti-COVID, del protocolo anti-COVID, pero se ha podido celebrar por esa condición de ser Campeonato de España y para los participantes tendrán, en este caso los participantes que justifiquen que van a estar en esta prueba, pues pueden desplazarse hasta Granada, hasta la estación de Sierra Nevada para competir e incluso después podrán regresar a sus hogares, incluso fuera del control horario, como saben que ahora mismo existe en Andalucía. Pues van a tener esa opción de volver más allá de las 10 de la noche, que es la hora estipulada como toque de queda. Pues bien, dicho esto, nosotros nos vamos a quedar con el contenido, digamos, central de nuestro programa de hoy, que como decíamos antes, es el fútbol sala, y en este caso, el fútbol sala femenino, porque el pasado 9 de enero arrancó por fin la competición liguera en la segunda andaluza senior femenina de fútbol sala, en la que, como saben, milita el Ubrique Fútbol Sala. El equipo lleva entrenando, preparando la temporada desde el verano y, bueno, habrán visto como por fin la luz, ¿no?, al final del túnel, en el inicio de una liga que en principio iba a comenzar antes, que se fue retrasando y ya se estableció su comienzo para el mes de enero y se ha podido realizar, se ha podido arrancar en esta liga y se han desarrollado todas sus jornadas tal como estaban programadas. El pasado fin de semana no hubo liga porque era jornada de descanso y este fin de semana vuelve la competición, aunque el Ubrique Fútbol Sala Femenino le toca jornada de descanso. Así que habrá que esperar hasta el próximo 13 de febrero para ver de nuevo en competición al conjunto ubriqueño que recibirá al equipo de Algeciras. Hay que decir que las tres jornadas, los tres partidos que ha disputado, ha caído los tres, ha cosechado tres derrotas. La primera ante el conjunto de Virgili, que es el equipo más fuerte de la categoría, cayó por 11-0. La segunda, que supuso el debut en casa ante el Villa Derrota, derrota por 2-5. Y el tercer partido ante el Mentidero de Cádiz, que se llevó la victoria ante las ubriqueñas por 3-1. Tres derrotas, aunque el balance no es tan negativo como nos reflejan los fríos datos. Y es que las sensaciones de las jugadoras pues han sido bastante buenas, muy diferente a la de la pasada temporada. El equipo ha llegado más fuerte, aunque también con algunos problemas. De todo ello vamos a hablar en los próximos minutos y nos va a contar la capitana del Ubrique Fútbol Sala Femenino, que no es otra que Noelia Guerrero, que la tenemos al otro lado del teléfono. Noelia, buenas tardes. Buenas tardes, tú. Pudo comenzar la liga a principios del pasado mes de enero y solo ha parado la competición este último fin de semana porque, bueno, le tocaba, ¿no? Estaba previsto ya en el calendario, como decimos siempre, antes de que se dispute la última jornada de la primera vuelta, pues se toma una jornada de descanso para ponerse al día aquellos partidos que se fueran aplazando. Así que parece que, bueno, que la competición sigue por ahora, ¿no? Por fin. Sí, sí, igualmente no ha habido ningún cambio, ni suspensión, ni nada. Todo sigue igual. Supongo que ya había ganas, ¿no? Sí, ya había ganas, la verdad, eso. Después de todo el verano entrenando y todo. Hombre, también con miedo, ¿no? Por el virus, de los contactos y todas esas cosas, pero bueno, no, con la precaución que tomamos y que toman cada equipo, bien. Es más, ahora nos van a facilitar pruebas de test. Cada 15 días nos las van a dar, nos las hacemos y a los 15 días de nuevo, durante 2 meses. Es decir, que terminaremos la liga haciéndonos pruebas de COVID. Vaya a estar mucho más controlada gracias a esa medida que, bueno, ahora si quieres dentro de unos instantes lo comentamos. Antes, si te parece bien, insisto en eso, porque ya de por sí es un acontecimiento el hecho de que se haya podido comenzar la liga, porque nosotros muchas veces hemos hablado y hemos dicho, bueno, pero por lo menos se puede entrenar, dentro de eso ya podemos estar contentos, pero eso se dice muchas veces con la boca pequeñita, porque ya cuando ves la luz que se puede competir, bienvenido sea, ¿eh? Sí, la verdad es que sí. Bueno, ¿y cómo está siendo eso de competir en una época tan rara como esta que nos ha tocado vivir de pandemia? En verdad es un raro, bueno, raro. Ya lo lleva bien, yo creo que será por el tiempo que llevamos con el COVID, ¿no? En plan de que limpieza, de ducharte, de tener vestuario, cambiarte igual, no saludar. Eso es lo único que ves extraño, ¿no? Pero después con lo demás, todo bien. También que, por ejemplo, no sé si me lo preguntará ahora, pero no tenemos todas las componentes jugando que tenemos. Sí. Por miedo al COVID. A contagiar a su familia. Porque, bueno, luego sobre la cancha, digamos que la cosa ha cambiado poco, ¿no? Se juega y punto, pero claro, quizás ese aspecto más humano, más social, más de relación con los equipos rivales es el que se ha perdido, ¿no? Como si se fuera desnaturalizado la competición en ese aspecto, ¿eh? Se le ha quitado ese ingrediente humano, podemos decir, ¿no? Eso sí. Bueno, y los protocolos, ¿qué tipo de protocolos se están llevando a cabo en los pabellones que habéis visitado? Los protocolos, tienes que firmar un papel, ¿no?, con tus datos, con tu DNI, tanto en cualquier pabellón, conforme las personas que están acudiendo al pabellón. ¿Por qué? Porque si hubiera algún contagiado, tienen que tener controladas las personas que han estado. Sí. Después, pues, uso mascarilla. Quien quiera jugar con mascarilla, juega con mascarilla. Quien no, no. En el banquillo, mascarilla. Agua individuales, peto individuales. No puedes dárselo a tu compañero cuando salga, sino cada una se sienta en su sitio y tiene tus cositas ahí, tu mascarilla en una bolsita metida para cuando entra del sale del terreno ponértela y así. Y duchándote de tres en tres. Adaptándose a estos nuevos tiempos, como comentábamos. Oye, ¿y los partidos? Ustedes habéis disputado tres partidos. ¿Se han podido jugar con público o sin público? Fuera ha sido sin público, pero no porque estaba prohibido, sino por decisión del ayuntamiento de donde fuimos, en Cádiz. Y luego en Ubrique tuvimos, por suerte, público. ¿Y qué tal? ¿Cómo fue esa experiencia después de tanto tiempo? Pues la verdad que bien. Sí, sabes, con mal sabor de boca porque por la derrota, cuando no nos lo merecíamos, pero bien. Bueno, es que ya te he dicho, por ejemplo, Noé no está jugando, Leo tampoco. Ahora si te parece entramos en eso. Antes vamos a comentar pues precisamente ese el aspecto ya sociosanitario, ¿no?, de que condiciona la celebración de estos partidos. En las próximas jornadas, el público está permitido o no? Pues si te digo, creo, en Ubrique creo que sí, Bueno, hasta que no pongamos la hora del partido y nos informen, hay que comentar. Sí, según el grado en el que estemos, en el momento del partido, ¿sabes? Por eso quiero. No se puede saber hasta la semana que nos llega, porque no sabes en qué grado estamos. Claro, claro. Eso es lo que quería comentar, que bueno, que eso prácticamente hasta última hora no se va a poder saber si se puede si puede asistir público o no a esos partidos. Ahora mismo, antes de entrar ya en lo puramente deportivo, ¿cómo estáis vosotras? Nosotras bien. Físicamente, vamos, nuestros entrenadores lo dicen, que físicamente estamos bien. Menos que el año pasado, mucho menos. Y por ahora, pues no hay visos, ¿no?, de que haya aparecido el maldito virus por ahí, por la disciplina del equipo, por la plantilla. No habéis tenido problemas. Nosotros, ¿no?, por ahora no hemos tenido ninguno. Ninguno hemos tenido el COVID. Algunas han hecho pruebas, han mirado y todo, y negativo. Pues eso es lo bueno y lo primordial, ¿no? Bueno, metidos ya en lo puramente deportivo, ya habéis podido disputar tres partidos que se han saldado con tres derrotas, pero con un guión muy diferente cada una de estas derrotas, cada uno de estos partidos. Si te parece, vamos repasando esos tres choques. El primero, pues lo jugasteis ante el Virgili, Fútbol Sala de Cádiz, en el que se debutaba, se volvía a la competición después de casi un año de parón, sin poder disputar ningún partido, ni oficial ni amistoso. Y bueno, ese estreno terminó con victoria de las gaditanas por 11-0. ¿Cómo fue ese debut, Noelia? No sé si tú habrás podido ver un poco las estadísticas del partido, que en la primera parte fuimos, me parece, con un 2-0. Sí, sí, sí. Cuando ellas tenían 12 jugadores, nosotras no llevábamos ni cambio. Creo que un cambio llevábamos. No llevábamos portera porque Luisa se había lesionado una semana antes. Con el trabajo se tuvo una caída y tuvo lesionada. Y tuvo que jugar con nosotros una compañera de campo, de portera, es decir, que demasiado. Salvó. Una primera parte donde el equipo aguantó el ímpetu de las gaditanas, porque también, estamos hablando del Virgili, que se supone que es el equipo más fuerte, uno de los más fuertes del grupo. Como decimos, la primera parte terminó con un 2-0 y, dentro de lo que cabe y con esas condiciones con las que asistíais a este partido, pues el equipo aguantó, ¿no? Le plantó cara. Sí. Luego ya en la segunda parte fue cuando os vinisteis abajo. Digamos, una situación parecida a lo que ya se veía o se vio en las primeras jornadas de la temporada pasada. Sí, pero con menos sabor de boca, eso, porque críticamente estamos mucho menos, porque para que si no hay gente, no había gente en ese partido, no estaba la portera. Luego, al contrario, no pedía el tiempo de descanso porque ellos no necesitaban con 12 jugadoras, evidentemente. Claro. Bueno, de ahí pasamos, ese fue el estreno en casa, de ahí pasamos ya a lo que era el debut en... ese fue el estreno en la Liga, de ahí pasamos a lo que fue el debut en casa, una semana después ante el Villa Derrota, Un partido que terminó con 2-5, con victoria del equipo visitante. Y un encuentro que, viendo, ¿no?, como lo que tú comentas, las estadísticas, se puso muy pronto cuesta arriba. Llegasteis al descanso con un 0-3, perdiendo por un 0-3, y con dos de esos tres goles es de penalti. ¿Qué pasó? ¿Cómo fue esta primera parte? Pues la verdad es que te digo, en el segundo y en el tercer partido, fallos de árbitro, porque en ese dos penaltis que me pitaron uno a mí y otro fue a Pau, a Laura, ninguno fue penalti, porque uno a mí me dio en el hombro y otro Pau fue que le dio en el cuádriceps, en el muslo, y le rebotó en la mano, es decir, involuntaria. Así que nos fuimos con mal sabor de boca por eso, porque hubiera sido un 2-3, no un 2-5. Bueno, si ibais con 0-3 al descanso, en la segunda parte, ¿qué pasó? ¿Cómo fue? Fue ahí. Ya, tú sabes. Sí, tengo también... Ya ahí, en la segunda parte, fue las manos, ¿no? Una de la segunda mano, ¿no? La de Laura. La de la Pau. Bueno, era... Luego ya tenía mucho banquillo también, nosotros no teníamos, luego no pitaban nada, ellas hicieron un penalti también de una mano, tampoco nos lo pitaron a nosotros a favor, es decir, varias cosas que suelen pasar los partidos. Condicionada, sin duda, ese resultado, no se pudo conseguir esa primera victoria en casa. Bueno, y el último partido, que fue el pasado 23 de enero en Cádiz, ante el Mentidero. Un partido más igualado y en el que aquí sí realmente tuvisteis opciones reales de traeros algún... De llevarnos los tres puntos. De algún punto, ¿no? ¿Cómo fue este partido, Noelia? Pues mira, estoy muy contenta, la verdad, porque ni... ¿Quién no pudo venir? Me parece que dos compañeras no pudieron venir por trabajo. Y fuimos con un cambio. Sí. Pero sabes que llevábamos portera y volvieron a pitar un penalti que no fue penalti. Y luego, el árbitro no, la verdad, pitó bien, pero en algunas cosas pues equivocó. Una jugadora que su tarjeta amarilla tenía que haber sido expulsada, porque Macho hacía pegar palos, puñetazos, de todo, así en las costillas, vamos, juego sucio. Y no fue expulsada. Y luego fue, lo que te digo, un penalti que no fue penalti. Y un penalti que no fue penalti y un gol en propia puerta de Zaira. Porque así repasando, el conjunto gaditano se adelantó en el minuto 4, en el 7, sí. Al poco después pudisteis empatar, María Ángeles Saborido fue la autora del gol, y así llegasteis al descanso, ¿no? Sí, 1-1. Y luego, claro, luego toda la mala suerte de nada más comenzar esa segunda parte, encajáis el 2-1, con un gol en propia puerta. Y poco después el 3-1. Y luego el penalti que supuso el 3-1. Pero bueno, victoria digamos para la gaditana, pero que no hubo mucha diferencia, ¿no? A pesar de que, como tú bien comentas, solo pudiste ir con un cambio, me dices. Sí, un solo cambio. ¿Os está pesando eso, el contar con la plantilla corta físicamente? Sí. ¿Se está notando en el final de los partidos, Noelia? Sí, porque este si hubiéramos estado toda la plantilla, este hubiera sido un año bueno. Porque no es derrota por no estar físicamente, sino por no tener el banquillo, ¿sabes? Suficiente. Entonces llega un momento que el contrario es listo, el contrario está viendo que tú no tienes cambio, que tú vas a pedir tiempo en la mitad. Pero ellos no piden tiempo. ¿Por qué? Porque saben que le está aguantando en la primera parte muy bien y que lo que a ellos no les conviene es que tú descanses. Claro. No, eso es de cajón. Tú cuando ves que el equipo contrario tiene una plantilla corta, lo que intentas es exigirle lo máximo, ¿no? Físicamente. Para que luego pues el equipo se venga abajo. Eso es donde no hemos podido contar dos jugadoras por trabajo. Y que en este próximo se iban a estar. Luego Leo y Noé no están jugando, porque han tomado esta decisión con esto del COVID, de no arriesgarse en su familia o sí. Cosas personales con el COVID por estar de no. Claro, una situación que también... Ojalá ahora con esto de que nos van a hacer test cada 15 días, decir una semana y una no, retomen de igual. Claro. Una situación totalmente comprensible, ¿no? El que haya mucha gente que decida. No puede meterte. Claro, ya cada uno verá la responsabilidad suya, ¿no? Que conlleva un ocio como es este del fútbol salón, deporte. Al fin y al cabo no va la vida en ello y claro, ya depende también de... Es un hobby. Claro, ya depende de la incidencia que pueda tener luego, como tú comentas, en sus trabajos, incluso en su familia, ¿no? Claro. Es totalmente comprensible. Bueno, pero Noelia, sobre el papel lo que se ve son tres derrotas, pero con sensaciones muy diferentes a, por ejemplo, la de la pasada temporada. ¿Qué sensaciones precisamente os han dejado estos primeros partidos? Tú nos comentas que... Pues nosotras, tú, que no hemos ido contenta. Uh-huh. Por ejemplo, en el del Mentidero y en el derrota, contenta porque... El del derrota porque nos pitaron dos penaltis que no eran. Y una de ellas que no lo pitaron. Entonces, por ahí hubiéramos podido tener un empate. Mira, un empate. Y en el Mentidero igual. Un 1-1 hubiéramos podido tener. Porque fallamos un montón. Y con el rota fallamos también un montón. Yo di la cuadra, palo, pau. Es decir, que tiramos bastante, pero con la fuerte de no encargo. Pero uh-huh. La verdad es que todo el equipo estamos contentos porque estamos bien. Uh-huh. Mejores sensaciones. Hay cosas que no nos han favorecido. Por ejemplo, esos dos partidos, pues logró penal, que te digo, que no eran, y ergo en propia puerta de Zaira, ¿no? Uh-huh. Claro, esas mejores sensaciones o esas buenas sensaciones de las que tú nos hablas, ese reflejo de que, bueno, parece que el equipo esta temporada, por lo que nos estás comentando, está más enchufado que el año pasado y que está compitiendo mucho mejor, ¿no? Claro, y aún así sin tener cambios, más que un cambio uh-huh. que hemos llevado en el banquillo. Que si hubiéramos tenido todo el banquillo de que teníamos el año pasado, que a lo mejor éramos tres más uh-huh. en el banquillo, pues será o no. Ahí da el margen de descanso, de yo qué sé, de ir rotando. Uh-huh. Y cruzando los dedos para que no se lesione ninguna también. Eso sí. Uh-huh. Porque ya, como estamos comentando, con un solo cambio, pues hay que tener mucho... En verdad están dos personas más, pero como por el trabajo no es lo mismo, no brinque que podemos decidir nosotros cuándo jugar y la hora, acomodándonos al trabajo de nuestras compañeras, pero fuera no. Claro, hay algunos equipos que sí te lo hacen, otros que a lo mejor es imposible, en estadio es muy difícil que se puedan cambiar las horas, porque hay muchos equipos y pocos pabellones. Claro. De hecho, el único partido que habéis jugado en casa ante el Villa Derrota es en el que más gente habéis tenido, es decir, 8 jugadoras. Sí. Con 3 cambios, el resto ha sido, pues, como hemos dicho, casi un cambio o 2, o casi a lo justo. Bueno, vamos. Un cambio en el primero, un cambio y sin portera. Uh-huh. Y sin portera, pues, fíjense, lo que puede condicionar eso un partido. Bueno, otro aspecto importante, Noelia, que ya venís arrastrando desde el año pasado, es el de entrenador. ¿Cómo os lo estáis apañando? Porque recordemos que el equipo está obligado a presentar un entrenador, si no, puede ser sancionado, ¿no? Pues sí, pues mira, este año, aparte de ofrecerse a Alberto, como el año pasado Coroni, pues Serafín nos dio que él también tenía de monito, ¿sí? Y nos lo dio y que los partidos de casa, pues que si él podía, pues venía y estuvo con nosotros en el partido de casa, entonces, quiera o no, pues si a lo mejor de 8 partidos, 4 está el entrenador, pues... La sanción será menos que la del año pasado, que fue toda la liga. Uh-huh. ¿Y esa sanción...? La solución es que, claro, cuesta dinero. Sí, sí, y sí. Nosotros tenemos el equipo porque lo pagamos nosotros todos, ¿no? Claro, ¿no? Es decir, desplazamiento, arbitraje... Lo tenéis todo cogido con alfileres, como quien dice, ¿no? Sí, sí. Bueno, pues vamos a ver si se le puede dar solución, porque claro, es lo que comenta, pues Serafín sí os puede echar esa mano en los partidos de casa, pero claro, fuera de casa ya se veis sin entrenador. Que no quiere decir que no lleven, digamos, a nadie que dirija al equipo, que sí lo tenéis con José Alberto, como nos comenta. Pero claro, A José y Alberto, lo que les falta es la titulación a la que te obliga la federación, ¿no? Ahí va. Ellos el conocimiento y todo lo tiene, lo que le falta es esa titulación, que no tiene otra cosa que hacer un curso. Pero claro, ahora sí. Imagínense cómo está la situación ahora, como para hacer muchos cursos en Cádiz. Bueno, Noelia, descansáis este fin de semana y en principio volveríais a la competición el fin de semana del 13 y 14 de febrero en casa ante Algeciras. Un equipo que todavía no ha jugado. ¿Tú crees que se podrá jugar? Sí, podremos jugar. En la Algeciras no jugó, por ejemplo, la semana pasada descansamos todos, pero el anterior no jugó porque el pabellón donde jugaban en Rota estaba la pista de la lluvia, pues estaba muy humedecida. El suelo resbalaba, por eso se suspendió, no por otra cosa. Fue el fin de semana ese de, no sé si todavía que estaba Filomena por ahí. Sí, estaba Filomena haciendo estragos. Dando coletazos, ¿no? Oye, Noelia, esos parones... supongo que os hará también perder ese ritmo que es tan difícil de conseguir, ¿no? Y más en una liga tan corta como esta, ¿o no? Eso sí es verdad. Pero claro, también si no hacen parones que termina más pronto todavía. Claro, claro. No, sobre todo porque nos quedamos con que en una jornada, o la mala suerte también de que os toque justo en esa jornada después de la en la que descansa toda la categoría, os toque a ustedes el descanso más del partido. Entonces se pegáis dos semanas seguidas. Después de esa racha tan buena que habíais cogido, ¿no? De tres partidos jugados de forma consecutiva, pues viene ese parón. Y una última cosa, Noelia, que la hemos dejado pendiente, era la que nos comentabas de los test. Para que nos lo explique. Parece ser que la federación sí ahora os va a hacer lo que resta de competición, que es prácticamente la última jornada de la primera vuelta en la que vosotros, como decimos, no vais a jugar, y toda la segunda vuelta, un seguimiento en cuanto a los test, ¿no? Nos comentabas que os ha mandado una circular en la que os va a permitir haceros test cada 15 días y además el coste, bueno, ustedes no tenéis que pagar nada, todo va a cargo de la federación, ¿no? Sí, simplemente tienes que mandar un escrito, ¿no?, que ya se ha realizado, y ellos se ponen en contacto contigo donde lo tienes que recoger. Tú los recoges, te los haces, pones el nombre de cada jugador, a su DNI y tal, y que ha dado ese test. Uh-huh. Entonces lo manda y ya vuelve a solicitar para los otros 15 días los próximos test, y te lo vuelven a dar. Tú uh-huh. no puedes ir solicitando todas las semanas test, sino que tienen ellos que ver que tú te lo estás haciendo, no que te estás quedando con los test. ¿Sabes? Sí, claro, claro. Uh-huh. Hombre, pero eso. Sí, gratuitamente, mínimo 2 meses. Uh-huh. Y claro, mínimo 2 meses nosotros no nos sustenta la liga entera. Claro, eso es súper importante, sobre todo por la seguridad que os da, ¿no? Hombre, claro, seguridad da de ti, del contrario, de todo el mundo, y que no te tengas que gastar dinero. Uh-huh. Después de ya lo que pagas a lo mejor por licencias, por muchas cosas, ¿no? Que mínimo que es. Uh-huh. O sea, la tranquilidad que os da, sobre todo sabiendo que vais a estar controladas en esos partidos y que. Si ocurre cualquier cosa que esperemos que no, pero pues si sale un contagio, por lo menos ya tenéis conocimiento de eso y ya podéis proceder, ¿no?, a actuar conforme a lo que dictan los protocolos. Claro, porque haciéndote eso, como tú dices, tú puedes estar más controlado de que si alguna da positivo, pues se para ese partido, está en cuarentena, no contagias a otras personas. O igual que nosotros, cualquier otro equipo. Claro, claro. Uh-huh. Es decir, se minimizan, en cierta manera se minimizan los riesgos. Sí. Pues nada, pues nos vamos a quedar aquí, Noelia, que estamos muy contentos de que el Ubrique Fútbol Sala Femenino haya podido reanudar la competición liguera. Y bueno, pues en mi caso queda pendiente el poder veros ya en directo en la próxima jornada que ya podáis jugar aquí en Ubrique. Esperemos que sea ante Algeciras en ese 13-14 de febrero, como decimos. Y nada, pues lo dicho. El sábado 13 será eso, así que allí espero verte. Allí me tendrás. Que muchas gracias. La afición y gente de Ubrique, si se puede a puerta abierta, si se puede, pues que vengan apoyándonos. Uh-huh. Hasta el aforo. Ahí estaremos. Bueno, vamos a estar esperando a ver las noticias de la próxima semana. Ya nosotros lo anunciaremos aquí, si puede asistir público o no. Y nada, solo darte las gracias por habernos atendido y mucho ánimo, ¿vale? Gracias a ti, Jesús. Un abrazo. Hasta luego. Igualmente, hasta luego. Hello and welcome back. Hello. Nobody was a soldier, a life in the army. Vamos a continuar. Antes de despedirnos, con algún semblante de lo que ha sido esta primera parte, o casi esta primera vuelta, de la segunda provincial senior femenina de fútbol sala. Recuerden, le queda tan solo un partido a la competición para cerrar esa primera vuelta. Ahora mismo, pues, está la cosa, la clasificación tal como, o en una situación muy parecida a la de la competición del fútbol, es decir, con desigualdad entre los equipos por el número de partidos disputados. Así, por ejemplo, el líder de la categoría ahora mismo es el Villa de Rota, que ha ganado los dos partidos que ha disputado. En total tiene 6 puntos y encabeza esa clasificación de una categoría que, recordemos, tan solo cuenta con cinco equipos. Virgili es segundo, ha jugado solo un partido en el que consiguió la victoria, fue ante el Ubrique Fútbol Sala, recordemos, 11-0 fue ese resultado. Y tercera posición para el Mentidero de Cádiz, que tiene 3 puntos, ha disputado dos partidos, ha ganado uno ante el Ubrique Fútbol Sala y ha perdido otro. Cuarta posición al Algeciras Fútbol Sala, que todavía no ha podido debutar, no ha podido jugar ningún partido. Y cierra la clasificación el Ubrique Fútbol Sala con 0 puntos y 3 partidos disputados. Precisamente ante Algeciras tendrá la ocasión de cerrar la primera vuelta con algún punto. Esperemos que consiga dejar los 3 en casa el conjunto capitaneado por la invitada, por nuestra invitada de hoy, Noelia Guerrero. Recordemos que este fin de semana va a haber jornada, pero que el Ubrique Fútbol Sala femenino descansa, le toca su turno. Los partidos que se van a disputar serán el Algeciras Fútbol Sala Mentidero de Cádiz y el otro encuentro que se disputará será el Virgili Villa Derrota. Y como decimos, descansa el Ubrique Fútbol Sala, que volverá a la competición el próximo 13 de febrero en casa ante el Algeciras. El otro partido será el Mentidero Cádiz Virgili, derbi gaditano, y descansaría el Rota. Y con ese resultado se cerraría pues lo que ha sido o lo que va a ser esta primera vuelta de la competición de la segunda andaluza femenina senior de fútbol sala. Pues nosotros con esto nos vamos a despedir en la jornada de hoy. Volveremos mañana, pero recuerden, los viernes tenemos horario de mañana, o de mediodía, mejor dicho. A partir de la 1 de la tarde estaremos con la actualidad del deporte ubriqueño, en la que mañana queremos centrar en el automovilismo, en la subida Ubrique-Benocaz. Hay que destacar que la Federación Española de Automovilismo ya aprobó un calendario a finales de diciembre, principios de enero, para el Campeonato de España de Montaña, y que ese calendario lo abre precisamente la subida a Ubrique, que se disputaría el 24 y 25 de abril. Todo eso está, como decimos, aprobado, aunque entendemos que por la situación sociosanitaria en la que nos encontramos, sobre todo la sanitaria, ahora mismo está muy en el aire para que el campeonato pueda empezar en abril. Pero bueno, no obstante, esas son las noticias que tenemos y de las que vamos a intentar aclarar muchas cuestiones en la jornada de mañana viernes. Ahora se quedan con los servicios informativos de Radio Ubrique. Muchas gracias por su atención y que pasen una feliz tarde.